de tu cintura me arrebata tu pelo. Desde tus ataduras te libero el deseo. Estás cerca del alma, mi cielo, y aquí acaricio tus besos. Abrázame fuerte, dame la locura. Desgarra mi alma, oculta mi luna. Desde tus emociones me emborracho de vida. Estás cerca del alma, mi cielo, y aquí me acaricia tu risa. Hoy tus ojos ven el mar, que en el faro ve la luz para amar de nuevo. Te quiero desde la distancia, me envuelven tus sueños. Desde mis sentidos me entregas tu cuerpo. Tus ojos ven.